¿Cómo anda, don Atilio? ¿Cómo anda, don Luis? Acá andamos. Ahí puse la pava para a calentar. Ajá. Para tomarnos unos mates. ¿Qué le parece? Ah, está bueno, ¿eh? Y a esta hora nos viene al pelo claro, unos mates, ¿no? Yo pienso que sí. Ajá. Y bueno, con estos mates, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, pensaremos un poco, contar algunas historias para contarle a los vecinos. ¿Y a usted qué le parece? Y a mí me parece que, bueno, está bueno esto, que también el que quiere venir a matear con nosotros puede venir ahí. Bueno, después le daremos los números de teléfono y toda esta cuestión, pero si quiere venir con nosotros también. Y también contar historias, lo que pasa acá en el barrio, lo que pasa en los distintos barrios. A todo aquel que se acerque, quiera hacer a matear. Sí, sí, está bueno. A Radio La Negra, 90.1. Sí, vamos a tener todo tipo de mate también. Claro, eso me parece muy bien. Yo soy de tomar mate amargo, pero seguro que a usted a lo mejor le gusta el dulce. Sí, como buen hombre. Bueno, entonces los esperamos, ¿no? Los lunes a las 6 de la tarde. Ah, bueno. En 90.1. Sí, sí, con el agua calentita. En Radio La Negra, con el agua calentita. Y por ahí puede haber hasta tortas fritas si conseguimos harina. Bueno, los esperamos entonces con Atilio, Martín y Javier. Mateando por Radio La Negra los lunes a las 18 horas en Radio La Negra en 90.1 del dial. Si nos quieren escuchar, ahí pueden sintonizar. Buenas, buenas, buenas. Buenas, Javier, ¿cómo le va? ¿Cómo va eso? Digamos que bien. Bueno, no muy convencido, pero no muy convencido. Este es un programa que estamos grabando y que va a estar saliendo para el, a ver exactamente, para Navidad, pero para el 24 de diciembre. Bueno, entonces, feliz Navidad. Feliz Navidad para todos y todas. Y más allá de la fiesta en sí, lo que uno rescata siempre es encontrarse, ¿no? Con la familia, con amigos y sí, yo creo que la finalidad de la fiesta al final es juntarse en familia y compartir y reunirse, están nosotros, por ejemplo, antes nos juntábamos todos en la casa de mamá y papá. Ajá. Y era Navidad y Año Nuevo, ¿viste? Que a veces estábamos todos. Y bueno, y a veces faltaban los que estaban muy lejos, los que estaban por Mendoza o en Río Gallegos. Pero siempre o estábamos en Navidad todos o en Año Nuevo. Ajá. Y bueno, se fueron mis padres, digamos, partieron para el pago donde no se vuelve. Y bueno, ya no nos volvimos a juntar nunca todos. Mira. Y a veces ni nos vemos. Vos sabés que... Pero no es porque estemos peleados, sino porque, no sé, creo que papá y mamá los sabía unir a todos. Claro, es que a veces eso es el motivo, digamos, ¿no? Claro. Sobre todo cuando son muchos hermanos y hermanas. Sí, sí. Mi vieja, por ejemplo, que son 6 hermanos, se juntaban también. Y mi viejo, que son 4 hermanas, se juntaban también. Entonces siempre había una familia que había que juntarse el 24 de la noche y la otra se juntaba el 25. Y después, bueno, cuando nosotros nos vinimos para el sur, yo ya todavía era muy chico, pero cuando nos fuimos para el norte, en ese momento nos fuimos para el norte, a Tucumán, dejamos de juntarnos todos los años y eso se fue perdiendo. Y la relación que yo tenía con mis primos y primas se fue alejando también. Y con algunos primos y primas nos vemos y sentimos que somos hermanos, y con otros a veces yo ya ni sé si los conozco, ¿no? Porque han tomado rumbos tan diferentes que... Claro, ya ni uno ni los conoce realmente, porque por ejemplo los chicos que han nacido después de esos años, nuestros sobrinos, nietos, digamos, ya no los conocemos. Claro. Son muchos y... Los conocemos, sabemos que existen, pero... No conozco ni los esposos o las esposas de algunos primos y primas, ¿no? Y bueno, a mí me pasa lo mismo. Pero bueno, siempre está la promesa. Che, a ver, ¿cuándo nos vamos a juntar? ¿Cuándo nos vamos? Mi familia es tan grande, por ejemplo, que no sé... por decir un número... deben andar entre los 80 fa 80 personas o 90 personas, ¿viste? Hablemos de los hijos y de los nietos y de los bisnietos y eso, y de los sobrinos y de los hermanos. Un montón, ¿eh? Es una banda, realmente es una banda. Bueno, Atilio, ¿te parece que arranquemos con algo de música? Me parece muy bien. Vamos a ponerle algo de música. Ya no se ve a la mañana del rancho la puerta abierta, y como no se despierta su dueño con cada diana, se han cerrado la ventana y ha hecho silencio el alero, y desde el poste al crucero se ha quedado solo el corral, donde siempre algún bagual tenía don Pocho Romero. Ya debajo la ramada no distingo la figura, de cuchilla la cintura y camisa remangada. Ya no escucho a la pasada aquel saludo genuino, pero como anda vecino o como le anduvo el viaje, todo eso se ha hecho celaje de triste cielo azulino. Ya no tengo al viejo criollo pa' ir a tomar amargo y a hablar de caminos largos, de piales, lazos y rollo, de arreo, rondas y arroyo, y de secretos maestros que tienen los hombres diestros frente a los trances tamaños, porque a pesar de sus años el viejo era de los nuestros. Aún con 70 largones, siempre tenía dos pochitos, algunos redomoncitos, en domas por 100 razones. Yo mismo unos chucarones se los tenía que alcanzar, para que en su lerdo andar los hiciera de confianza, sin violencia en la enseñanza, como se debe domar. Pero no quiso el amigo que la fría soledad lo hallara con más edad frente a un mundo sin abrigo. Su rancho mudo testigo de su noche renegrida le abrigó cada partida y la última también, porque hay que tenerlas bien para darle un corte a la vida. Siempre me hablaba de un hijo de sangre gaucha y airosa que tuvo con una moza y que crió al paso prolijo. Por eso al morir colijo, quiera Dios que el mozo leal luzca la rastra el puñal, todito de plata pura, como una herencia segura que fue de un padre rural. Se fue con su mundo a cuesta, de vieja sabiduría, ciencia que hasta nuestros días no tienen muchas respuestas, misterio que siempre cuesta aceptar como observado, curar por un nombre dado, hacer que un empacho se abra, como sanar de palabra a cualquier pingo avichado. Yo sé que con el adiós del viejo Pocho Romero hoy se apagó otro lucero del gaucho que Dios labró. Si hasta la patria apoyó su destino en esa gente, por eso al verlos murientes que se van y que se extinguen, está el riesgo que se agringue hasta la pampa imponente. Con semejante invasión de costumbres extranjeras que han penetrado sin frontera en todita la nación, cuando para el carretón de la vida de un indiano, gime la noche en los llanos y lagrimea el sereno, porque es un solcito menos que tiene el mundo paisano. Y hablo del hombre sencillo que en cualquier lado se moldea, pero que no se marea con protocolos ni brillo. Hablo del hombre sencillo que sabe corresponder, del que nació para ser, desde el corazón al cuero, de eso era Pocho Romero, para los que saben ver. Pesar que al irme temprano hacia los caminos anchos, desde la puerta del rancho me decía adiós con la mano. Y al volver como un verano, en vez de ir como digo a matear lleno de abrigo, tuve que ir con dolor a colocar una flor donde descansa el amigo. El mate, depende cómo se sirve, trae distintas formas. Si lo cebas muy caliente, estás corriendo al amigo. Pero los viejos decían que el mate se ceba depende cómo se sienta la persona que uno le invita el mate. Si es bienvenida, no tiene nada que ver lo que vamos a hacer ahora. Pero ellos contaban que si le pones cascadas de naranja o de limón, si lo servís muy caliente o se lo servís a buena temperatura o frío, eso decían. Frío es un mate que haces menosprecio a una persona, y muy caliente porque querés que la persona se vaya. Eso es lo que decían los viejos antes, no sé si será así, pero ellos decían. Y por ejemplo, en el campo, llega un forastero, un desconocido, y lo primero que se le invita es un mate. ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía, negrita,

ese grito de locura, a ver. Tengo un candombe para Gardel, lindos recuerdos yo tengo de él. Hablo de un tiempo que fue muy gris, con la pobreza cerca de mí, solo su voz me ponía feliz. Lindo sombrero tenía Gardel, blanca sonrisa como un clavel. Cuántos candombes yo quise oír, interpretados por don Gardel, pero la cosa no pudo ser. Los muchachos de la barra callejera, que sentimos el candombe bien de bien, nos sentamos a cantar en la vereda, con tambores algún tango de Gardel. Y una muchacha que pasaba, relojeando el tamboril, suavemente me decía, qué calor hace. ¡A ver esas palmas! Candombe, señores. A ver la electrónica. Bueno, muchachos. Los muchachos de la barra callejera, que sentimos el candombe bien de bien, nos sentamos a cantar en la vereda, con tambores algún tango de Gardel. Y una muchacha que pasaba, relojeando el tamboril, suavemente me decía, qué calor hace en abril. Suavemente me decía, qué calor hace en abril. Suavemente me decía, qué calor hace en abril. Tomá. Bueno, mateando, porque el mate es como compartir un mate, es como compartir el pasado, qué sé yo, y la amistad o las cosas que se hicieron. Bueno, estamos con Susana Barría, que es cocinera profesional, ha estado en programas de televisión. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Hola, buen día. Bueno, Susana, estos fines de semana han pasado varias fiestas de la tradición y en cuanto a la cocina hay un montón para decir. Sí, la verdad que sí, pero no se cocina como se cocinaba antes. ¿Qué se cocinaba antes y cómo se cocinaba? Antes se hacían comidas típicas, con la mayoría con trigo, que eran catutos, ñaco. ¿Catuto dijiste? Sí. A ver, anda contando porque yo me pierdo en algunas cosas. Catuto era hecho con trigo. Trigo hervido o hecho una tipo masa y lo hacían en forma de pan. Ajá. O sea, eso, primero lo cocinan, claro, hervido, después lo amasan y después lo hornean, creo, de nuevo. Creo que así es, creo que así era, no me acuerdo, ajá, muy bien, pero me parece que era así. Mira. Después el ñaco. Después hacían el ñaco. Con el trigo. Con el mismo trigo se tostaba en una fuente así, bien tostado. Después se pasaba por un molinillo que era como la harina, pero harina tostada, se le vendía diciendo. Ese era el ñaco. Y se come con leche, con agua. Sí, distintas maneras. Puedes hacer el pavo ñaco, que le llamábamos nosotros, se hacía con un poquito de grasa, medio ajito, y sal y agua hervida, y se ponía en un sartén. Ese era el pavo ñaco. Ajá. El pavo ñaco estaba de dos maneras. Estaba el pavo tostado, que era, y después el pavo blanco, que le rociaba un poquito de ñaco encima y quedaba blanco. Ese era el pavo blanco. Mira. Y si no, era el otro común, grasa y ñaco. Y era Luis. Fuera el con el trigo se hacían muchas cosas, pues. Después el ñaco, bueno, vendría siendo, se podía tomar, a los chicos le daba con leche. En la primavera uno cuando salía a trabajar llevaba una bolsa de ñaco y 2 litros de agua y la metía adentro y en vez de tomar agua pura tomaba con ñaco. Eso tiene una energía importante, ¿no? Y sí, el trigo es muy importante, con el trigo hace todo, la harina, todo el resto que viene de atrás. Claro. Así que el ñaco era la primera comida que comíamos nosotros en esa época. ¿De dónde viene el ñaco? ¿Sabes? De Chile. ¿De Chile? ¿De qué parte de Chile, Susana? Pero yo, a mí me dijeron que era chileno, era comida chilena. Ajá. ¿Puede ser que venga del pueblo mapuche, no? Y sí, debe ser, sí, porque los mapuches causaban el ñaco. Así Ajá. que se ve que de Chile, los mapuches chilenos te hacían Ajá. el ñaco. Bueno, ¿y qué otra comida así bien de antes se te ocurre, Susana? Un puchero de cordero. Un puchero tradicional de cordero que hacían con los huesos de la parte del espinazo, Ajá. digamos, y con papa, la carne, las papas y... ¿Qué más? ¿Un puchero de cordero era más que de cordero, era de capón? De capón, bueno, de capón. Sí. Sí. Y eso, bueno, se era hierve. Una comida así, así tenga la grasa que tenga, los viejos la metían nomás y te daban a los viejos, digamos, comíamos lo que venga de la carne. Bueno, ¿y en este último fin de semana has estado en alguna de las fiestas de la tradición? No. ¿Antes ibas? ¿Solías participar? Sí, a veces, no participar, pero iba a observar que, ¿Y te juntaste en familia a comer algo? Para el Día de la Tradición, sí. ¿Qué hicieron? Un asadito. Bueno, muchas gracias, Susana. Toca el violín en la orquesta, cara de chiquilín sin maestra, y la orquesta no sirve, no tiene más que un solo violín que le duele. Porque a Becho le duelen violines que son como su amor, chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Becho tiene un violín que no ama, pero siente que el violín lo llama. Por las noches, como arrepentido, vuelve a amar ese triste sonido. Mariposa marrón de madera, niño violín que se desespera, cuando Becho lo toca y se calma, queda el violín sonando en su alma. Porque a Becho le duelen violines,

que se comían los corderos y algún potrillo también. El cucheto era el mejor que llevaba pa'l coludo, porque era loco, entrañudo y aparte muy rastreador. Por eso con esplendor lo dejaba a su albedrío. Los otros tres atrás mío, es decir, de mi montao, que era un zaino de bocao de sobresalientes brío. De pronto al cucheto atento lo vi andar en abanico y levantando el hocico empezó a correr al viento. Me quedé quieto un momento chisteando los otros perros. Lejos se oía un cencerro y como en formas de aullido, entrecortados toridos retumbaron tras de un cerro. Entonces con un silbido largué los otros ahí nomás y yo salí por atrás de galopito tendido. Anduve medio perdido porque el viento a la pasada en las orejas escarchadas me silbaba como loco y hasta me extrañaba un poco que no hubiera disparada. Después de unos junquillos tomé el olfato perfecto y lo maldecía el cucheto por levantar un padrillo. Jabalí puro cormillo y hediondo el animal. Intenté dejarlo igual, pero al ver de que sangraban dos perros y que no aflojaban, me metí en el fachinal. El zaino que no era manso, desde las patas al pescuezo, al entrar al monte espeso empezó a los abalanzos. Y en un pequeño descanso quiso mi noble montao, lo alcancé a ver encrespao de pelaje medio moro y cogote como toro por lo grueso y empacao. Ni bien me miró se vino, pero le cerré un chumbazo. Por eso es que al cormillazo no lo manejó el ladino. Y girando en remolino volvió a encararme el caballo y con rápidos ensayos volví a tirarle otra vez, viéndole encima esta vez los cormillos medio vallo. Recuerdo que en un momento en que el montao se abalanza le vi al caballo la panza y las pestañas al violento. Le tiré todito al viento, más bien como para extraviarlo, y sin poder apuntarlo le tiré el último chumbo, viéndolo cambiar de rumbo y ya no volví a toparlo. El zaino nervioso y bruto salió saltando jarillas y yo bajo el sol que brilla me maldecí por canuto. Todo pasó en un minuto, de salto, aullido y brumo, y al balancear mi resumo me vi a caballo y cansado, con los perros lastimados y el treinta y tanto echando humo. Radio Participativa, Radio Popular, Radio Alternativa, 90.1, Radio La Negra. Integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Desde el barrio Usina de El Bolsón, provincia de Río Negro. Mateando, los miércoles a las 15 por FM Alas. Mateando es un programa folclórico que a veces se refiere mucho a las cosas de campo, al trabajo,

¿por qué no? Estos programas están siendo grabados de antemano, por eso estamos hablando un poco del G20 y esas cosas que nos tocan ahora por estos días, pero cuando pase esto no vamos a habernos olvidado del G20, pero ya va a haber pasado un mes largo de este G20 que pasó por aquí, por Argentina. Qué lindo sería si con el G20 no hubiesen bajado los precios de los comercios y todas esas cosas, ¿no? Yo creo que lo que están bajando son persianas de comercio, cada vez se cierran más comercios. Y claro, porque están viniendo cosas de afuera más baratas. Claro. Y se va a complicar. Se va a complicar para que fabrica acá. Así es. Y bueno, mucha gente sale a arreglar el día como puede, ¿no? Con ventas de cosas y. Y sí, porque al no haber trabajo y que ocupen mano de obra, no queda otra cosa que salir a vender y bueno, y conformarte con lo que poquito que vendas. Vos sabés que el otro día estaba mirando tele, yo no miro mucha tele, y estaba mirando un canal de Buenos Aires y veo una publicidad que decía: ahora el gobierno de la ciudad de Buenos Aires te ayuda a que puedas alquilar tu auto. O sea, el que tiene auto, pero digo, si vos tenías un autito, ahora lo podés alquilar. Entonces ofrecían un seguro para que vos alquiles el auto, ya que no lo vas a poder usar porque no le vas a poder poner nafta, porque no vas a poder pagar el seguro para poder andar, viste, y todos los papeles que te piden, alquilalo. Entonces, también decían, bueno, viste, este ministro que salió a decir, hay que salir a alquilar los jardines, las piezas, lo que uno tiene, la bicicleta, dice, hay el que se muere de hambre es porque tiene ganas, no porque la cosa está mal, porque podés alquilar todo y vivir muy bien. ¿A quién se lo alquila? No sé a quién, nadie tiene plata. Si está todo el mundo sin plata, ¿quién le alquila? Pero además, vos se lo alquilás. ¿Y en dónde vivís? Por eso. Y digo, ¿no? O sea, bueno, nada, como una cosa realmente terrible que está sucediendo, bueno, con varias. Allá, los taxistas en Capital Federal fueron de los que más promocionaron este gobierno, ¿no? Digo, uno de los sectores que todo el tiempo decía, no, que venga un cambio, que qué sé yo. Bueno, ahora les metieron una cosa que se llama Uber, que es una especie de taxi, pero más barato porque no pagan seguro, porque no habilitan los vehículos. Bueno, una cantidad de cosas. Los choferes no son choferes profesionales. Nada, son cualquier persona que tiene un auto, se anota y te hace de taxi, ¿no? Entonces no pagan ningún impuesto, entonces sale un poco más barato. Y están todos los taxistas a las puteadas, hablando mal y pronto, porque se están quedando sin laburo. Primero porque la gente toma menos taxi, remis y todo eso, porque no tienen plata. No tiene plata en el bolsillo. Y segundo porque hay una oferta más barata, ¿no? Y sí. Entonces, bueno, ahí está. ¿Querías cambio? Ahí lo tenés. Qué cambio, ¿no? Qué cambio. Así que bueno, vamos a irnos, Atilio. Vamos a irnos escuchando música, poniéndole onda a este programa de Navidad y saludando fuerte a todos los compañeros y compañeras que nos ponen al aire en otras radios. Bueno, a todos los compañeros y compañeras, familia. A la familia también. Esposas. Claro. Hijos. Vamos a saludarlos a todos y que la pasen a disfrutar la fiesta, tratando de ponerle onda para